Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hemos estado tratando de seguir toda esta serie que ha sido tan rica para todos nosotros sobre la vida de ¿quién? De Jacob. Ha sido una bendición poder estudiar la escritura así, seguir una secuencia, mirar el texto dentro de los contextos y aprender tanto de la vida de este hombre que nos habla a todos nosotros. Hace 8 días, en la serie que estoy dando sobre el regreso de Jacob, ¿qué recuerdan ustedes? Si alguien le recuerda, dígale al de enseguida, ¿qué le recuerda de lo que usted habló? Podría tomar un minutico de lo que escuchó, perdón. ¿De qué hablamos? A ver si recuerdan 3 cosas que él hizo. A ver si la recuerdan. ¿Podría decírselo al de enseguida? En el proceso de regresar para enfrentarse con su hermano, él hizo 3 cosas erradas. ¿Cuáles fueron? Una, se escondió. ¿Recuerdan? Él huyó. Eso fue lo que hizo 20 años de su vida, huir de un problema. Y hablamos de que ese es uno de las tendencias del ser humano. Pecamos, violamos una ley contra Dios y desde el jardín hemos decidido escondernos. Y hacemos algo malo y lo hacemos oculto. Pensamos que no nos van a encontrar o que un día no vamos a tener que rendir cuentas ante Dios de las cosas que nosotros hacemos escondidas. Jacob huyó, pero llegó el momento de salir a la luz, de enfrentar el problema. La segunda cosa errada que él hizo para enfrentar el problema fue ¿cuál? ¿Envió qué? Envió siervos, envió mensajeros. Dice el capítulo 32 que envió Jacob en Génesis 32:3 y envió Jacob mensajeros delante de sí para encontrarse con Esaú, su hermano, que venía con ¿cuántos soldados? ¿Con cuántas personas armadas? 400 venía armado para no darle la bienvenida, sino para exterminarlo. Y hablamos de que es otra de nuestras tendencias para manejar problemas, asuntos, conflictos familiares. Nosotros buscamos intermediarios. Intermediarios. Peleamos con la señora y ponemos a los chicos en el medio y les preguntamos, ¿y qué dijo su mamá? Y la mamá pregunta lo mismo, ¿y qué dijo el papá? Y nosotros manejamos las cosas a través de intermediarios. Nos cuesta tanto trabajo confrontar los hechos y hablar directamente con la persona. Es tan fácil hablar por detrás, ¿verdad? Pero no ir directamente. Y la tercera cosa errada que utilizó Jacob para tratar de arreglar el problema que él tenía, ¿cuál fue? Versículo 20, 32, 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Voy a ver si me lo calmo con un regalo. Y hablamos de que es otra de nuestras tendencias erradas para manejar problemas, especialmente en la pareja. Apuñaleamos a la señora y al otro día le decimos que le invitamos a comer. O le mandamos flores. Claro que uno se las mandan ya después. Pero venga, venga, y el problema, ¿cuándo lo va a solucionar? ¿Cuándo vamos a tratar del asunto? Usted me hizo un daño grande. Eso no se cuadra con regalos. Y hablamos que hay situaciones que a veces tratamos de arreglar con regalos a los hijos, les damos regalos económicos para tratar muchas veces de calmar una culpa que cargamos todos de no haber solucionado situaciones con ellos, no haberles dado el tiempo que ellos necesitaban, no haberlos escuchado. Y muchas veces lo que hacemos es aplacar nuestra culpa dándoles regalos, presentes. Entonces Jacob vio que eso no le funcionó. Al ver que eso no le funciona, desesperado, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué creen ustedes que hizo Jacob entonces? Desesperado, ¿qué hizo? ¿Ah? Repartió, bueno, eso fue parte de las estrategias. Venga, vamos a repartirlos. Si de pronto me atacan a mí acá, entonces atacarán este otro grupo. Creó estrategias, pero en general vamos a ver los puntos correctos de lo que él hizo, que fue lo correcto que debía haber hecho desde un principio. ¿Qué se imaginan ustedes que hizo Jacob? En su desespero, capítulo 32, entonces dijo, versículo 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Y qué hizo al final, después de esta oración tan tremenda? ¿Qué hizo? Y durmió aquella noche. El hombre hace algo que es lo que le he llamado el título de este mensaje, la oración desesperada de Jacob. El hombre no vio más alternativa sino que ponerse a orar. Y más adelante ustedes notan cómo él sigue orando en angustia y se va al campamento y se retira completamente solo. Y en el versículo 24 dice: y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y viene toda esa experiencia de esta teofanía, de este encuentro con Dios, y todo lo que sucede, que más adelante lo vamos a trabajar en otro mensaje. Pero ¿qué hace Jacob? Jacob hizo lo que debió haber hecho. ¿Cuándo? Ya me acuerdo lo debió haber hecho. Al principio. Pero es nuestra tendencia humana de que cuando ya se nos acaban todos los recursos humanos, cuando ya se nos acaban todas las estrategias, desesperados, buscamos a Dios. Jacob se cansó de huir, se cansó de esconderse, se cansó de engañar, se cansó de usar estrategias humanas. Y cuando vio que nada de eso le sirvió, entonces allí el desesperado se va a buscar al Señor. Yo creo que es nuestra tendencia. ¿Por qué será que nosotros lo último que hacemos o pensamos en un problema es retirarnos a solas con Dios? ¿Por qué será que ese es nuestro problema? ¿Será el único problema del pastor? Nosotros primero buscamos palancas, influencias, ¿quién me ayuda? ¿Cómo arreglaré esto? ¿Quién vendrá? Y utilizamos todos los mecanismos humanos. Y cuando vemos que eso no nos funciona, ahí sí. Decimos: no, mire, Señor, ya no tengo más alternativa sino buscarte. Apartarme y retirarme a solas contigo, porque estoy en angustia, estoy en crisis. Yo siempre he dicho que la iglesia es para gente necesitada. Y aquí el que viene es porque dijo: Señor, me hablaron de una iglesia por allá y yo no tengo más alternativa. Voy a ir a buscar si Dios me puede ayudar. Ahora, a las iglesias llega todo tipo de persona. Llega el desesperado, el que ya tenía la cuerda, la soga ya antes de... Dijo, voy a quemar el último cartucho. Yo recuerdo en las épocas de la universidad que nos decían a nosotros, dígale a una persona que si quemó el último cartucho de su vida, que era Jesús, y no le sirvió, ya no tiene más alternativa. Está aquel que dijo, yo no tengo más opción, y dijo, me hablaron de un señor, me hablaron de una iglesia, quiero venir y buscar ayuda. Esa es una persona que vienen acá, algunos desesperados, siervos bramando desesperados por ayuda, que es el estado en el cual llegó Jacob. Ya no tenía más opción, estaba desesperado. Y están aquellos que para ellos su experiencia religiosa es solamente venir a calmar la conciencia un ratico. No están desesperados. Una es la oración de un paciente terminal, ¿sí o no? Vaya a ver un paciente terminal cómo ora. Vaya a ver cómo ora una persona que se está ahogando. ¿Qué dice el que se está ahogando? ¿Qué tal una persona ahogándose? Si alguno de ustedes le gustaría y consideraría tirarme una soga, ¿qué tal? No, él grita desesperado. Pero otra cosa es la oración del que está en un crucero de 5 estrellas, ¿cierto? ¿Cómo oraría ya? Señor, la verdad es que no tengo mucha necesidad, pero por si de pronto me quieres aumentar la comida, no sé. ¿Cómo ora cada uno? La oración de cada persona es el reflejo también de su estado. La forma como una persona busca de Dios refleja un estado. En su estado de angustia, de desespero, de sed profunda por Dios, o es un estado donde ora como el religioso que oró. ¿Recuerdan cómo oró el fariseo y cómo oró el publicano? ¿Recuerdan? Dos tipos de oraciones. El fariseo, ¿cómo oró? Señor, la verdad es que yo no encuentro nada de qué arrepentirme. Estoy usando mi paráfrasis. Yo no soy pecador, yo diezmo, yo, la verdad, soy buena gente. No, 5 en todo. Tengo una vida muy buena. Y no soy como este miserable pecador que está aquí al lado mío. Mientras que el otro, ¿cómo oraba? ¿Cómo oraba el pobre publicano? No se atrevía ni a levantar los ojos. Y era tirado diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Tenga misericordia de mí. Muchos de nosotros llevamos tanto de fariseo por dentro, ¿verdad? Nos sentimos tan sobrados, tan poco necesitados de Dios, tan poco necesitados de su misericordia, que a veces no oramos así. Entonces, ¿cómo oró Jacob? Vamos a ver si ustedes en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, detectan 5 cosas que el hombre pidió en su oración, para que sea como una agendita para cómo orar nosotros en un estado de desespero y de angustia. ¿Cómo oró? La primera que él encontró ahí, va a ver si ustedes la encuentran desde el versículo 10 en adelante. Bueno, estamos desde el 9. El 9 el hombre arranca diciendo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. La primera cosa que él pide y que él ora, pero voy a saltarme esa, encuéntrenla ustedes en el versículo 10. ¿Qué detectan ustedes en el versículo 10? En su actitud. ¿Cómo llega a él delante de Dios? Señor, menor soy que todas tus misericordias. Yo he pasado este valle, este campamento ahora he cruzado y estoy entre dos campamentos. ¿Qué significa estar entre dos campamentos? ¿Estoy entre qué? La espada y la pared. Estoy en la olla. Primera dimensión que él usa en su oración es el hombre que se quiebra delante de Dios. Y aquí encontramos un hombre totalmente quebrado. No se dejen distraer, hermanos. Vamos a concentrarnos en la palabra. Dígale el de enseguida: no me distraiga, hermano. Quiero escuchar la palabra. Un hombre quebrado. Un hombre que ya no tiene más alternativa. Ya no es el Jacob agrandado. El Jacob que usa recursos humanos, que es tenaz. No, es el hombre que se va delante de Dios y dice: Señor, soy menor. Se humilló delante de Dios. Muchos de nosotros tenemos que ser quebrados primero para que el Señor después nos levante. Humillaos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Humillaos qué? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es mejor que usted se humille voluntariamente y no que Él lo humille a usted. Es mejor yo escoger la ruta de la grandeza, que es la ruta de la postración, que fue la que escogió Jacob, para que Él un día nos levante. Nos cuesta trabajo, somos orgullosos, nos cuesta trabajo quebrarnos delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado y que usted se postró delante de Dios y dijo: Señor, soy un necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que brotaron lágrimas de tu vida diciendo: Señor, tenga misericordia y sácame? No veo cómo salir de esta situación. Jacob por fin escogió la ruta de la grandeza. He ahí el hombre que va a ser el paradigma para la humanidad. Tiene que ser quebrado. Y hasta ese límite Dios tuvo que llevarlo para que él pudiera ahora sí decir: Señor, ayúdame. Ayúdame y sácame de esta situación. Jacob reconoce que está donde está por la gracia del Señor. Dice: Señor, yo crucé este valle, ya crucé este lugar, he llegado hasta acá, y ahora estoy entre la espada y la pared en dos campamentos. Un hombre que ha reconocido que Dios lo ha acompañado, que lo ha ayudado en este viaje, y que ahora necesita la intervención de Dios. Usted dirá: ¿por qué Dios tiene que trabajar con nosotros en esas formas? ¿Por qué tiene que quebrarnos? ¿Por qué la vía del Señor es esa? Porque, hermanos, en Jacob se tenía que transformar un carácter. Este era un hombre mentiroso, era engañador. Este hombre, así se llamaba Jacob, engañador, suplantador. Este hombre tenía que ser trabajado, porque se iba a convertir en un paradigma para toda la humanidad. Y Dios sabe cuáles son sus necesidades. Para Él eso no es problema. Pero es más importante que responderte a una necesidad material. Él quiere trabajar en tu vida. Él quiere trabajar en tu carácter, trabajar un carácter santo en tu vida y convertirte en un instrumento de bendición para tantas personas. Y para eso nos tiene que quebrar. Nos tiene que transformar. Los diamantes no salen a menos que han pasado un proceso largo de formación, se han trabajado. Por eso el Señor en tantas ocasiones dijo: el grano, para que dé fruto, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que ser quebrado, triturado. Y uno se toma un aroma de café, si es un café bueno, porque hay también café pachulí barato. Pero si es un café bueno, ese café ha sido triturado. Ese grano ha sido molido. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendición para otros, para su vida, para su hogar, para la humanidad? ¿Cuántos quisieran ser bendición? Prepárese, porque Dios está trabajando un carácter. Dios está trabajando un carácter. Y eso cuesta. Y duele. Duele. Cuando el Señor dice, mira, arregla ese problema con esa persona, significa humillarse. Humillarse. Mira, yo la embarré. Pequé. Es humillante. Así Dios trabaja un carácter santo y manso. Cuando tengo que ir ante mis hijos y decirles, hijos, la embarré, perdóneme. Si usted es machista, eso sí que cuesta, ¿no? ¿Yo? ¿Humillarme? ¿Cuántas personas han dicho, yo nunca perdonaré? Nunca voy a arreglar ese problema. Es la forma como Dios trabaja en nuestras vidas. Y así Jacob tenía que ser trabajado y a ser triturado, porque así le iban a levantar como una bendición para la humanidad. La segunda cosa que Jacob hace en su oración es que se apoyó en las promesas del Señor. Y él dijo, tú me dijiste, Dios de mi padre y Dios de Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. El hombre va desesperado y le dice, Señor, tú me diste una palabra. Tú me prometiste el día que salí. Y necesito ahora ver una respuesta con esa palabra. Y él ora al Dios de quién. ¿Cómo ora él? ¿Al Dios de quién? El Dios de mi padre, de Isaac y de Jacob. Y de Abraham, perdón. De Isaac y de Abraham. Yo me he hecho una pregunta. ¿Será que algún día mis hijos van a orar así? ¿O ya estarán orando así? Estoy orando al Dios de mi padre. Mi padre que me ha enseñado a honrar al Señor. Mi padre que me ha enseñado a honrar los mandamientos. Que me ha llevado a la iglesia. Mi padre que ha sido un ejemplo de oración. De consagración de vida. Jacob tenía un punto de referencia en la historia de un Dios que se había metido en la historia ya y había comenzado un peregrinaje histórico con su abuelo y con su padre. Y ahora él tiene ese punto de referencia y dice, al Dios de mis padres. ¿Será que un día nuestros hijos van a orar así? Esta no es una generación que se levantó orando así, porque mucha de esta generación de nuestro continente, los padres no les enseñaron a los hijos a conocer las Escrituras, a honrar al Señor y a ir a la iglesia y consagrar sus vidas a Dios. Entonces, muy poca gente ora así, el Dios de mi padre. ¿Qué reto tan tenaz esta oración? Pero él ora, Señor, tú me diste promesas, porque el Dios que él conoció de sus padres fue un Dios que fue fiel a las promesas. Prometió a Abraham, cumplió la bendición con Isaac, y él ahora dice, Señor, ahora cumple esa palabra que tú has dado a través de la historia a mis padres y a mis antepasados. Jacob ya conoce a quién se refiere. Jacob no oró al dios de Labán, que eran los dioses paganos, ni los dioses paganos de la cultura. Ya tiene un punto de referencia. En 20 años ha construido una relación con Dios y ya sabe a quién ora. Él sabe en quién cree. En 20 años ha crecido en su oración. Ya la oración no es la misma como él comenzó. Él ahora ora distinto. Cuando usted ora, ¿usted sabe a quién ora? ¿Ora una energía, a algo etéreo, algo que por allá usted no sabe, no tiene idea? ¿O está orando al Dios de nuestros antepasados, el Dios que hizo una historia que está registrada en la Escritura, que fue fiel a Abraham, a Isaac, a Jacob, nuestra fe fundamentada en los apóstoles, en los profetas, en la obra del Señor Jesús que se metió y partió la historia de la humanidad. Esta es nuestra fe, el Dios de la Biblia. Nosotros creemos en este Dios y en estas promesas. Nosotros nos aferramos y así oramos al Dios de nuestros padres. ¿No les parece una bendición, hermanos? Toda una historia. Es que usted, hay gente que le dice a uno, mira, es que yo creo en Dios. Yo tengo que preguntarle a esa persona, ¿en qué Dios cree usted? En estos días iba por ahí a un lugar y había un lugar de ocultismo, de brujería, hechicería, esas cosas que practican. Y el aviso decía, aquí creemos en Dios. ¿Pero cuál Dios? Satanás también se le llama Dios. Hay fuerzas espirituales extrañas que se le llaman dioses. ¿Cuál es el Dios suyo? ¿No les emociona, hermanos, ustedes, que nuestro Dios no es una cosa rara por allá, que se metió y se reveló en la persona del Señor Jesús? Este es nuestro Dios al cual nosotros oramos, que nos dio palabra, que nos dio promesas y que nos dijo, el cielo y la tierra van a pasar menos lo que yo he dicho. ¿No les emociona a ustedes eso, hermanos? Este es nuestro Dios. No es un Dios inventado. Nosotros en la época de estudiantes nos decían, mira, el miedo fue el que inventó los dioses. No, hermanos, este es nuestro Dios al cual nosotros seguimos, un Dios que nos dio promesas. Y en el tiempo de oración suya, cuando usted se retira a solas con Dios, usted tiene que aferrarse. ¿A qué se tiene que aferrar usted? Dígame, ¿a qué se aferró aquí Jacob? ¿A qué? Las promesas. Aférrese a eso. Mire, la palabra tiene un poder tan fundamental. Y usted tiene que creerlo. Si una persona le dice a usted, mañana a las 11 de la mañana cierro ese negocio que usted ha esperado tanto que se venda, y le digo, mañana a las 11 de la mañana te encuentro, usted, ¿cómo va a vivir de aquí en adelante? Dígame, ¿cómo va a vivir de aquí en adelante? Descansa, la promesa, el tipo me lo dijo, no duerme, mañana, no veo la hora, lo dijo, lo creo. La gran diferencia con el Señor no es como el ser humano que promete y la palabra hay veces vale ¿qué? 3 pesos, más falsos que una moneda de cuero, ¿sí o no? ¿Qué dijo, hermano? Pero prometió y no cumplió. Una persona ayer me dijo, hermano, llevo tanto tiempo que alguien me promete y no cumple, que va a venir, que el negocio se va a cerrar, que va a cerrar y no se cierra. La gran diferencia con nuestro Dios es que lo que Él dijo se cumple. En su tiempo, todo lo hizo perfecto en su tiempo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo. Se hace en el tiempo de Dios. Todo es perfecto. Ayer estuve visitando una persona por la cual comenzamos a orar en ese lugar. Todo era un caos al principio. Se empezó a orar por situaciones muy complejas en ese lugar. Y de esas cosas que usted dice, bueno, aquí realmente pasó algo. Hicimos una oración, de verdad va a pasar algo acá. Pero tienes que creer, tienes que orar con fe. Pero me ha fascinado, en el transcurso de unos 6 meses más o menos, que hicimos esa oración para allá, cómo se han cambiado, todas las cosas están cambiando. Todo el panorama se está despejando. Las cosas se están colocando en su sitio. Todo se va organizando. Este es nuestro Dios. Cuando usted vaya a orar, recuerde y diga, Señor, tú has dicho, dependiendo de la situación en que usted esté, aférrese a esas promesas y diga, Señor, tú dijiste que aunque pase por el fuego y aunque pase por las aguas, tú estarás conmigo y tú no me dejarás hundir en esta situación. Si la situación es económica aférrese. Yo cojo Mateo 6 y digo: Señor, tú lo has dicho, que eres capaz de alimentar esta ave y este pajarito le da comida. ¿Cómo no es capaz de darme comida a mí? Y yo creo que tú, Señor, provees. Y se la inventa de cualquier forma. No sé si a que me hice la mención de que yo alimento pájaros. Entonces en estos días di comida a los pájaros y llegaron cantidades, y le dije a mi señora: vea cómo el Señor los alimenta, ¿sí o no? Ella no es que no tenga fe, ella tiene mucho más fe que yo, pero me hizo un comentario y me dijo: claro, pero no olvide que usted colocó el banano. Le dije: sí, claro, pero sabe una cosa, Dios utiliza los recursos que usted menos se imagine para bendecirlo a usted. De donde menos creyó, vino la provisión. ¿Cuántos dan testimonio aquí de eso? Donde menos pensábamos, el Señor abrió una puerta. Ayer hablaba con una persona y eso me decía: ha estado luchando por falta de empleo. Y le dije: ¿cómo sobrevives? Y me dijo: pastor, usted no se lo imagina, de las formas que menos creo. Estaba ya que no tenía para el arriendo y vino alguien y me trajo la bendición exacto para el arriendo. Esa es nuestra fe y esto es nuestro Dios. Bendecimos al Señor, amén. Bendecimos a nuestro Dios, que es fiel, que es bueno. Y uno se va y ora, dice: Señor, estoy en esta crisis tenaz, necesito que me saques y me ayudes. La tercera cosa que él pidió, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las dos que hemos mencionado? ¿Es capaz de recordárselas al de enseguida, a ver si de pronto ya las perdió? Primero, ¿qué hizo? Se quebró. Segunda, se expresó al Dios de sus padres, recurrió a las promesas. La tercera, mire lo que el hombre hace, versículos 7 y 11. El hombre dice, el hombre ve la crisis, versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Versículo 11, y dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque ¿qué? Le temo. Note usted, aquí un hombre totalmente distinto. Este es un hombre que en la presencia de Dios está vuelto trizas. Y la tercera cosa que él hace es que le expresa su temor. Dice: Señor, tengo miedo. Mi hermano viene y tengo temor por mi futuro. Él va a atacar a mis esposas y va a atacar a mis hijos. Tengo angustia. Ayúdame, Señor. Un hombre que ya tiene temor de enfrentar a su hermano. Ya la seguridad de Jacob no descansa en el ganado que tenía, en el poder económico que él había construido. Porque notan que eso fue lo primero que él hizo. Y le dijo al hermano: venga, yo tengo tantos ganados, tengo ovejas, tengo esto, tengo burras, tengo qué. Ya no descansa en eso. Y ahora está totalmente desnudo delante de Dios y dice: Señor, tengo miedo, estoy en angustia, me va a atacar y va a matar a mis hijos. La seguridad de él ya no descansó en lo que él tenía. ¿Cuántos de nosotros, nuestra seguridad descansa en nuestros recursos humanos, sí o no? Estoy seguro para mi futuro, ¿por qué? Ah, hermanos, es que tengo unos ahorritos. Estoy bien con el trabajo que tengo. Me han dicho que este trabajo va a ser para largo. ¿Y qué tal cuando le viene al otro día la noticia? Le tengo una noticia. ¿Y cuál es? Que usted ingresó a la lista de los desempleados. ¿De la seguridad dónde está? ¿La seguridad dónde está? A veces vienen situaciones tan tenaces en la vida, en las cuales corremos angustiados y decimos: Señor, ¿qué hacemos? Tengo temor por mi futuro, por mis hijos. por mi esposa. ¿Qué hago? Una de las angustias que viven muchas mujeres es el temor a quedarse solas. Y a veces vienen y le dicen a uno, pero ¿qué de mi futuro? ¿Qué de mi vida? ¿Quién me va a pagar arriendo? ¿Y qué de mis hijos? Otras dicen, ¿y quién me aguantará ya viejito en la cama? ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, esos son temores reales que uno experimenta, uno vive. Ya nosotros, cuando ya nos empezamos a maquiar en una sillita mecedora, Bebel y yo, ya decimos, Señor, vieja, no me vas a dejar. Y ella me dice, viejo, y no me dejes. Bueno, dice, bueno, ¿dónde está mi seguro? ¿Dónde está? Y él está preocupado, mi esposa, mis hijos, mi futuro. Está preocupado. Jacob utilizó el recurso que él debió haber utilizado, el recurso de ir donde el Señor y expresar nuestras angustias, poder desnudarnos en su presencia y decirle, Señor, ayúdame, tengo miedo. Un lugar donde podemos llorar sin que nos acusen de no ser valientes. Un lugar donde podemos ser gallinas delante de Dios y decirle, Señor, estoy angustiado. Es el lugar mejor para ir. Este mundo está esperando tanta gente que muestra positivismo, ¿no? Tiene hambre, pero diga, estoy bien. Positivismo, buen rostro, valientes, exitosos. Y hay que manejar así las cosas. Si hay que manejar la vida. No, hermanos. No, el mundo nos ha dicho que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser unos tenaces. No. Delante de Dios, yo muchas veces me he quebrado, he llorado en mi oficina. Y le he dicho, Señor, no soy capaz. Hay veces mis fuerzas no me dan. Yo peco como los demás, soy frágil. A veces humanamente no puedo. Poder ir a llorar delante de Él, como lo hizo Jesús, que se fue al monte de Getsemaní, y allí se desnudó delante de sus discípulos, y dijo, mi alma está triste hasta la muerte, estoy necesitado. ¿Alguna vez tus hijos te han visto vulnerable? ¿Alguna vez tus hijos te han visto llorar? ¿Alguna vez tu esposa te ha visto llorar? Y decir, necesito ayuda. Yo necesito, porque no sé qué hacer. Y necesitamos orar juntos para que el Señor nos ayude. Hermanos, es en su presencia que somos fuertes, ¿verdad? Diga el débil que fuerte soy. Pablo dijo, cuando yo soy fuerte, soy débil. Y cuando soy débil, soy fuerte. Es en la presencia de Dios que nos fortalecemos, que podemos aprender a confiar. Y es ahí donde encontramos las palabras de consuelo y de fortaleza que me dicen, no temas, yo estoy contigo. Es en su presencia. Ahí, ¿cuántos de nosotros que nos hemos tirado allá? Hemos salido otros, hemos encontrado esa promesa, esa palabra, el Espíritu que viene y nos levanta y nos dice, no tema, tu futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dígale, repítele al de enseguida como un ejercicio para que lo recuerde. Dígale, el futuro tuyo está en las manos de Dios. A veces piensa que es el papá, que es Julano. No. Si yo muero hoy, yo confío plenamente que el futuro de mis hijos está en las manos del Señor. Y que Él cuidará de ellos, cuidará de mi señora. Él cuidará de nosotros. Estos días he tenido la oportunidad de ver dos bebés. ¿Cuántos conocen a Andrés Guillermo? El director de Zona J, de los jóvenes. Ese sí está por acá. No, ese no lo vamos a volver a ver. Está con Violeta. Nació Violeta. Entonces el chico está perdido. La señora ni qué hablar. Están aprendiendo a ser padres. Pero yo me puse a observar a Violeta y observé a otra bebé anoche, a Valeria. A Valeria anoche la observé. Y observe usted un bebé. Observe un bebé. ¿Dónde está la seguridad de esos chiquillos? ¿Dónde? Humanamente está en los padres. Abandonen un bebé. Abandonen un bebé de semanitas de nacido. ¿Qué va a pasar? Se angustia, llora, grita. Mi vida. El futuro de un bebé de esos, ¿dónde está? La tranquilidad nuestra debe ser, por eso es que tenemos que ser como bebés, como niños, y confiar plenamente en el Señor. Él cuidará de nosotros, hermano. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Hasta aquí me ha cuidado. Hasta aquí me ha cuidado. Él ha sido tan fiel con nosotros. Tan fiel con nosotros. Yo le recuerdo a ustedes cómo comenzamos mi esposa y yo. Por eso le digo a estas parejitas que se van a casar. Hay algunos que se van a casar y me dicen, pastor, nosotros queremos casarnos. Yo digo en mis adentros, estos necesitan doble fe. Uy, padre, humanamente no tienen nada. Pues se van a casar. Pero ¿sabe por qué nosotros los casamos acá? Porque lo que queremos asegurarnos es que ellos conocen el Dios de nuestros padres. Jehová Jireh, Jehová que provee, Jehová que los cuida, que les va a ser bendición para ellos. Y les hemos visto crecer, les hemos visto cómo Dios les bendice, les provee, les da para las cosas que ellos necesitan, porque han aprendido a confiar en el Señor. La cuarta cosa que pidió Jacob en su oración, ¿qué pide él? Él expresa su temor. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué notan? Él dice, estoy temeroso. ¿Y qué más pide? ¿Qué dice? Líbrame de la mano de mi hermano, porque le temo. Líbrame, Señor. Jacob reconoció que las armas de su hermano eran poderosas. El ejército que él traía era más poderoso que lo que él tenía. Pues él, ¿qué tenía? ¿Cuál era su ejército, el del pobre tipo? ¿Qué tenía? Unas burras, y no, pues eso me lo estoy inventando. Pero de pronto burras, tenía camellos. ¿Pero qué tenía? Todos los chicos eran peladitos, eran muchachitos que venían. El hombre los tenían encamadas de una vez. Tenía como ¿cuántos? ¿Cuántos eran los que el hombre tenía? ¿Recuerdan? 11, tenían como 12. En las 12 tribus de Israel, más adelante. Entonces el hombre está angustiado y dice, no, mi hermano viene armado. Señor, líbrame de la mano de mi hermano. El que ora es el que reconoce que las fuerzas del mal son más fuertes que él en la parte humana. Es el que humanamente sabe que no puede confrontar situaciones y problemas en la vida con sus propias fuerzas. La persona que se va a orar es el que dice, yo necesito de Dios, porque solo no puedo. Ese es el que ora. El que no ora es autosuficiente. Dice, no, yo puedo, estoy sobrado. Yo enfrento la vida, enfrento los problemas con mis recursos, con mis capacidades, tranquilo. Para mí, un nivel de ver una persona que realmente necesita es la forma como ora. Es aquel que digo, Señor, solo no puedo. una de las razones por las cuales madrugo a orar aquí y me esfuerzo a venir a las 5:30 a.m. Uno es porque yo creo en la oración de grupo, donde dos o tres se ponen de acuerdo y piden algo al Padre. Yo creo en la unidad y yo creo en que nos ponemos de acuerdo y vamos a resistir juntos. Pero una de las razones por las cuales madrugo a orar es porque solo no puedo llevar adelante este trabajo. Hay fuerzas espirituales que interactúan aquí. Hay poderes del mal. Hay situaciones que humanamente no podemos enfrentarlas. Así con nuestra capacidad y nuestras fuerzas. Si yo dependiera de mí mismo, no oraría. Yo diría, con mis estudios teológicos es suficiente. Con mi experiencia es suficiente. No, no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted quiere ver milagros sobrenaturales de Dios, donde humanamente la ciencia ni nadie puede hacerlo, créale a Dios y métase a ayunar y a orar. Y se derriban las barreras, se derriban las cosas. Esta persona, anoche yo aprendí mucho, porque me llevó, me dijo, mire pastor, 6 años he tenido un problema que humanamente no es posible derribarlo. Y todos estos años se han utilizado abogados, estrategias, todo lo que sea se ha utilizado. Pero yo decidí empezar a orar. Y me mostró el lugar, dijo, aquí es donde yo madrugo a orar, aquí veo el amanecer, aquí oro al Señor. Tengo una paz, y sabe una cosa, acaba de salir un edicto, un decreto, donde se ha paralizado el problema que tenía y esta persona se le ha neutralizado. Humanamente no era posible y en 6 años no se podía, pero se logró. ¿Y cómo se logró? Creyéndole a Dios, postrado, guerreando en la presencia de Dios. Ay, hermanos, ¿quiere ver milagros? Ah, métase en oración, en ayuno. Créale a Dios. No hay barreras que no se puedan derribar. No hay ejércitos que no se puedan neutralizar. Yo estoy plenamente seguro que Corea del Norte no ha podido tirarle un misil y una bomba a Corea del Sur, porque hay miles de ellos postrados orando por protección por su nación. Yo lo creo. Yo lo creo, los vi orando. 350 mil personas vi orando en ayuno y oración por 3 días. Llevaron los niños, todas las carpas estaban allá, clamando por la nación. Eso fue en esa época. Ni qué pensar ahora. Ni qué pensar ahora. ¿Cuántas cosas podríamos lograr nosotros? Solo si le creyéramos a Dios, y el que le cree se postra. Eso no es cuestión de que creo verbalizando, se postra y le cree a Dios. El que ora es un necesitado de Dios. Pregúntele al de enseguida si es un necesitado de Dios. Y usted es un necesitado de Dios. Usted dirá, no, yo estoy sobrado, hermano. ¿Para qué orar? ¿Para qué madrugo? ¿Para qué busco de Dios? No. Hermanos, escuchen bien, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando quién le da papaya y que se lo devora. Y quiero decirle que es un león hambriento. Le gusta comer cristianos mediocres. Cristianos superficiales, se los devora sin sacudirlos, ni los mastica. ¿Cómo enfrentó los leones Daniel en el foso? ¿Cómo los enfrentó? Orando. Es que humanamente es imposible. ¿Quién se escaparía de un foso de leones? ¿Quién se escaparía? Nadie humanamente. Un león, por naturaleza, como que viene hambriento. Yo voy a un zoológico y me aseguro, y dijo, está cerrado, pero viene el candado, está bien cerrado. Que no le tiene angustia, le da temor. Hermanos, postrémonos, Creamos en aquel que los venció en la cruz del Calvario, que los sometió bajo sus pies, que tiene autoridad. Y creámosle a Dios como creyó el profeta, porque son más grandes los que están con nosotros que los que están en el mundo. Aprenda a guerrear en la presencia de Dios. Ojalá esta iglesia se volviera una iglesia de oración y de ayuno. ¡Ay! Y verá las cosas que pasarían en esta ciudad. Las cosas que pasarían en su vida. Los milagros sobrenaturales que usted vería en su vida. Si solo usted empezara a clamar a Dios, pero no oraciones ahí de 3 pesos, de las que duerme, se pone a orar y se quedó dormido. No, no, no. Dice, orad fervientemente en el Espíritu. Es el que guerrea, Señor, tu promesa, la palabra lo ha dicho. Yo lo creo, Señor. Y se mueve. Y combate espiritualmente. Señor, yo lo creo. Y quiero ver un milagro. Hay personas acá desempleadas. Personas en crisis. ¿Los ve uno orando? Ah, oh, que me apereza, pastor. Entonces, ¿cómo quiere que venga la bendición? ¿Cómo quiere que venga la bendición? No, pues yo me gustaría acostarme así. Y que me levanto. Y encontré una maleta llena de plata. Dios me hizo un milagro. Así no funcionan las cosas con Dios. ¿Se acuerda lo que dijimos de Jacob? 20 años luchó. Se formó un carácter. Creció en fe. Amasó una fortuna. Pero le costó. Luchó. Guerrió espiritualmente. Hermanos, estos son los métodos de Dios. A usted le gustaría a otros. A usted le gustaría a otros. Estos son los métodos de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así guerreamos por nuestros hijos, guerreamos por nuestra economía, por nuestra vida, por protección, por nuestro futuro. Tenemos 2 opciones. Y cada vez van a haber más 2 opciones que está enfrentando el ser humano. La soga o se postra. Y cada vez la gente está optando por la soga. No, nosotros, hermanos, somos de los que combatimos por nuestras bendiciones. Amén. Luchamos en la presencia de Dios. Eso hizo este hombre. Y dijo, Señor, libérame, porque más fuerte es el Señor que le venció. Y le venció en la cruz del Calvario. Y por último, ¿qué hizo? ¿Qué fue la última cosa que el hombre hizo después de orar? A ver si se la pillan, pues. ¿Ah? ¡Qué belleza! ¿Qué hizo? Versículo 13, ¿qué hizo después de orar? Durmió. Y mire la última, cuando está allá en el campamento luchando con el ángel. ¿Después qué hace? El hombre se durmió. Dice versículo 21... Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Hola, ¿quién puede dormir? ¿Usted puede dormir con culebras? A no ser que usted sea un sinvergüenza. ¿Usted duerme con problemas? Lo primero que se va es el sueño. Y uno pasa toda la noche angustiado, camina. Y cuando usted no era cristiano, ¿qué hacía? Se metía cuántas cajetillas de cigarrillo. Y fumaba y tomaba café, angustiado. Aquí el problema no se le ha solucionado todavía, porque eso lo vamos a tratar dentro de 8 días. Ya como enfrenta al hermano, pero aquí no se ha solucionado. Entonces, ¿qué? ¿Por qué está durmiendo? Confió y descansó. Por eso yo he utilizado la ilustración y le he dicho a aquellos que están angustiados por casarse que hagan lo que el Señor hizo con Adán. ¿Qué hizo con Adán antes de traerle la compañera? Lo durmió. Y vea, yo no quiero que usted participe en el proyecto, porque si lo deja a Adán escoger, ¿qué hubiera el hombre sacado? Hubiera sacado Tal vez un monstruo, cosa rara, señor, la nariz así, póngamele. No, no sé qué hubiera hecho. Yo, no, usted no se mete en eso. Yo la diseño. Yo la diseño y se la traigo a usted. Pero lo durmió. Hermanos, el sueño, el descanso acá, este no es el sueño del perezoso. No, este es el sueño del que aprendió a descansar el alma en el Señor. Dios, Señor, yo confío en ti. ¿Ustedes han visto un niño, un bebé dormir? ¿Los han visto dormir? Ay, qué envidia, ¿verdad? Qué envidia. Cuando uno, ay, voltea la cama, la angustia, el chico duerme. Y la persona, las personas que oran son las personas que más descansada vive el alma. No se les solucionan los problemas, pero tienen paz, tienen tranquilidad, han aprendido a confiar en el Señor. Y uno les ve el rostro y es un rostro descansado. Y a veces uno le dice, hola, ¿y fue que se le solucionó el problema? Yo, no, pero estoy aprendiendo a descansar en el Señor. Y uno cree que es que ya, no he salido. Pero Dios me dio promesa, Dios me dio palabra, y sé que Él está en control. Las personas que aprendieron como Jacob la ruta de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que cuida de ellos, de un Dios que es fiel. Una de las cosas que más se experimenta cuando uno termina de orar. ¿Qué experimenta usted cuando más? ¿Qué más experimenta cuando termina de orar? ¿Es qué? Descanso. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo se la da. Eso es. Yo en estos días le hablé del Señor a una persona y oré con esa persona en la oficina. Y le dije, ¿qué experimentó después de oramos? Me dijo, mucha paz. Le dije, si usted no hubiese experimentado paz, esta reunión no hubiese sido de Dios. Hubiese sido otra cosa rara. Porque el Señor es paz. Es tranquilidad. Él está en control. Él lo creó a usted y Él no está encartado con usted. ¿Usted sabía eso? No es como los papás que dicen, ¡ay, una boca más! Entonces salta la suegra y dice, cada niño trae un pan debajo del brazo. Tranquilo. No, hermanos, el Señor no se encartó con usted. Él cuidará de su vida. Él sabe por qué y para qué lo hizo. Él tiene un plan y un propósito eterno con su vida que cumplir. Él sabe para dónde lo lleva. ¿Usted cree que Jacob aquí se iba a salir de las manos de Dios? No, este era un hombre que Dios tenía que cuidarlo. Era el padre de Israel. Ahora iba a ser Israel, el padre de las 12 tribus. Dios iba a cumplir un propósito eterno con este hombre. Dios no lo iba a abandonar. Dios no lo iba a dejar tirado. En su parte humana él tuvo que luchar y reclamar promesas. Pero Dios estaba en control. Y Dios cuidó de él. La historia aquí nos registra que él terminó de orar, salió, su hermano lo encontró y lo mató. ¿Qué tal? ¿Qué tal la historia así, ah? Jacob, el hermano, lo asesinó después de un lindo tiempo de oración. Bueno, hermanos, como les dije la otra vez, ¿no? ¿Qué tal esa vez? Los discípulos, no ahogados, desesperados, que el barco se iba a ahogar, a hundir. ¿Y el Señor qué le dice? ¿Y ustedes por qué temen? Hombres de poca fe. ¿Y qué tal la historia hubiese registrado distinta? Y el barco se hundió. Y Jesús logró salvar 3. Los demás se le ahogaron. crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tal? No, hermanos, Él ha prometido llevarnos a nosotros más allá de la muerte. Cumplirá su plan. Cumplirá su propósito en nosotros. Dele una palabra de ánimo al de enseguida y nos preparamos para terminar orando. Dele una palabra de ánimo. A ver, usted, una promesa, algo que usted recuerda. A la esposa, al hijo. Dele una palabra de ánimo y dígale: Señor, gracias, que tú cuidarás de mi hijo, cuidarás de mi esposa, cuidarás de mi futuro, cuidarás de mi empresa, de mi vida. Yo podré dormir confiado en sus promesas. Podré descansar confiado en Él. Vamos a orar, hermanos, y por un momento quizás póngase de pie y dígale: Señor, gracias por la palabra que me has dado. Alábelo por un momento y reciba una bendición especial antes de salir de este lugar. Dígale: Señor, gracias. Hay una palabra que usted quiere darle gracias a Él. Levante su voz y dígale: Señor, gracias por esta palabra. Yo confío en ti. Declare una palabra de fe para su vida. Recuerde una promesa para la situación que estás viviendo. Recuerde algo que Dios hoy te ha hablado. Y levante una palabra de oración. Y dígale: Señor, gracias. Que yo soy un instrumento en tus manos. Tú estás trabajando en mi vida, en mi carácter. Tú me estás preparando para hacer una bendición para la vida de los pueblos y de tantas personas. Mi hogar y mi vida, mis hijos, están en las manos de Dios. Oh Señor, gracias porque me has enseñado la ruta de la grandeza, que es vivir postrado delante de ti. Creer en el Padre que ha sido fiel a través de la historia, el Dios que ha dado promesas, el Dios que se ha metido y ha hecho historia con un pueblo que se reveló en la persona del Señor Jesús, donde hoy somos millones y millones que le creemos a Él, que hemos visto el poder sobrenatural de Dios en tantas formas de la vida. Gracias, Señor, porque has dado palabra y el cielo y la tierra van a pasar, pero menos tus palabras. Y dígale: Señor, yo hoy creo en esto. Levante su voz, que escuche el diablo para que salga corriendo de este lugar. Y dígale: yo creo esto, Señor. Creo en esas promesas, creo en esta palabra. Y yo resisto al diablo. Resisto los poderes de las tinieblas. Resisto lo que me trae temor y angustia y me quiere paralizar. Resisto todo lo que me quiere postrar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, lo resistimos. Proclamamos victoria en Cristo Jesús. Echamos fuera el temor. Huye de mi vida en el nombre de Jesús. De que voy a postrarme, de que me voy a arruinar, de que mi vida y mi futuro está en caos. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús y proclamo la libertad y la victoria de Cristo. Padre, bendíganos en esta mañana. Bendíganos, oh Dios, con tu Espíritu. Renuévanos en el ser interior por el Espíritu. Levántanos a orar y a guerrear por las bendiciones, a buscar en tu presencia libertad para vivir una vida en la victoria que Cristo me ha enseñado y me ha dado. Bendecimos tu nombre. Dígale gracias. Adoremos al Señor, digámosle gracias, gracias, Señor.